Estoy esperando un viento que abra gentilmente esta agua lisa de una vez y me muestre lo que pueda hacer por vos, que siempre hicisteis lo innombrable, nombrable para los demás, incluso para mí. 10. Tu perra tranquila e inocente duerme la siesta a pesar de nuestros gritos, nuestras murmuradas conspiraciones atraídas, nuestras llamadas telefónicas. Ella sabe que puede saber. Si con mi arrogancia humana digo leer sus ojos, encuentro solo mis propios pensamientos animales, que las criaturas deben encontrarse para confortar sus cuerpos, que las voces de la mente van por la carne, más rápido de lo que el denso cerebro podría haber predicho, que las noches planetarias se ponen frías para aquellas que en ese mismo viaje quieren tocar, una criatura viajera hasta el fondo, que sin ternura estamos en el infierno. 11. Cada pico es un catre. Estás en la ley de... Cada pico es un catre. Esta es la ley de los volcanes, que los vuelven eternamente, eterna y visiblemente femeninos. No hay altura sin profundidad, sin un corazón llameante, aunque nuestras suelas de yute se deshagan en la lava endurecida. Quiero viajar con vos a cada montaña sagrada que humé por dentro como la silivia sibila inclinada sobre un trípode, su trípode. Sibila inclinada sobre su trípode. Quiero tomarte de la mano mientras escalamos por el camino, sentir tus arterias vibrando en mi mano apretada, sin dejar de notar nunca la pequeña flor en forma de joya desconocida para nosotras, sin nombre hasta que la renombremos, que se aferra a la roca, que cambia de espacio, ese detalle exterior a nosotras y que nos hace traer de vuelta. Estuvo antes que nosotras, sabía que vendríamos y ve más allá de nosotras. Bueno, voy a hacer un breve, voy a poner pues otra canción y sigo, y luego sigo leyendo. Il file dans le moule, excuse mais je m'en fous. À l'école tais-toi la grande. Sans détinguer ta pomme, faut des diplômes et de l'argent. Sinon la galère t'attend. Y'a des horaires pour s'amuser, d'autres pour le sérieux. Tout est imposé alors puis toi tu choisis. Rien veut tout le monde ou pas. Tu te rends compte ou pas qu'on nous dresse d'une façon. Si tu refuses ces styles, oh mais cela raconte ou quoi. Des petits on nous met des barrières mentales en place. La spontanéité juvénile et la pureté sans crasse. C'est formatage, emballage pour la vie d'adulte. Tes petits en cours, la réceptivité. Tu sais que ça dure une heure non-stop. 36 heures par semaine où tu la fermes et tu gobes jusqu'à la vie active. Bref, le même protocole qu'on baissant. Décœuré par la réflexion. Deviennent de bons moutons manipulables, passifs devant leur télévision. Prêts à tout croire. Bon auditoire pour la propagation de leur grande foire politique. C'est le trou noir pour ma génération. La même histoire. Vu que c'est le dollar que les gens vénèrent à fond. Enseignement obligatoire. Format depuis qu'on est enfant. Système scolaire mal foutu à l'allure. D'usine à adulte. Même format pour tout le monde. L'éducation de modèle à la rue te fait perdre ta nature. Même rentre dans la classe afin de rentrer dans une case. T'empêche de penser par toi-même. Système scolaire mal foutu à l'allure. D'usine à adulte, même format pour tout le monde. L'éducation de modèle à la rue te fait perdre ta nature même. Rentre dans la classe afin de rentrer dans une case. T'empêche de penser par toi-même. Rentre dans la classe, prends place. Le cul sur une chaise, pas bouger. Telle une statue de glace. Si tu veux causer, tu lèves le doigt. Et si t'es pas d'accord, soit t'es puni, soit tu prends sur toi. Mais si t'as plus droit, alors faut que t'apprennes leur leçon. Pour lâcher les tiennes, car c'est du par cœur. Robotisation, doucement, fais enfiler tes chaînes. Clic, clic, pour que tu sois un beau pion plus tard. On t'assujette, rentre dans la machine. Façon, soit tu rentres, soit tu pars. Et si tu pars, la galère t'attrape et t'inquiète, ils sont malins, ils ont pensé à tous ces bâtards. Classement, rangement, partout, dernier rang, d'ailleurs paraît qu'on y voit rien. Erreur, car c'est dans le fond qu'on voit tout à l'heure. Parfois bafoué sans naturel, l'école entrée d'une avenue toute tracée, où rares et dangereuses sont les ruelles. Institutions, quitte à prendre dès le départ que dans ce monde, le verbe être ne peut se conjuguer sans avoir. Système scolaire mal foutu à l'allure, d'usine à adulte, même format pour tout le monde. L'éducation de modèle à la rue te fait perdre ta nature même. Rentre dans la classe afin de rentrer dans une classe, t'empêche de penser par toi-même. Système scolaire mal foutu à l'allure, d'usine à adulte, même format pour tout le monde. L'éducation de modèle à la rue te fait perdre ta nature même. Rentre dans la classe afin de rentrer dans une classe, t'empêche de penser par toi-même. Tu te rends compte que l'éducation ne considère les gamins que comme de futurs adultes, de futurs outils babyloniens. On leur fait apprendre non pas pour leur enrichissement personnel, mais pour qu'ils déteignent de la bonne couleur. Rentre dans les rangs, on mure ton cerveau dans cette classe. Chacun pour soi, on t'apprend à te battre pour la première place. Peu importe ton âge, peu importe ce que tu souhaites, tout le monde doit avoir le même bagage qui s'emboîte avec le système. Et si tu sors du circuit, c'est le monde marginal. Galère top, street, prison, police, bref, reine géniale. Et ton choix petit, mais la rue n'est pas la meilleure école. L'école de la vie, l'école du voyage. Bueno, voy a seguir leyendo pues el poema. Estamos en el poema número 12. Durmiendo, girando por turnos como planetas, rotando en su pradera de medianoche. Un roce es suficiente para hacernos saber que no estamos solas en el universo, ni siquiera al dormir. Los fantasmas del sueño de dos mundos, caminando en sus pueblos fantasmas, se hablan casi. Me desperté con tus palabras masculladas, dichas años luz atrás o años oscuros atrás, como si hubiera sido mi propia voz la que hablaba. Pero tenemos voces diferentes, incluso al dormir, y cuerpos tan parecidos, son, sin embargo, tan diferentes. Y el pasado, haciéndose eco en nuestra sangre, se carga con diferentes idiomas, diferentes significados. Aunque en cualquier crónica del mundo que compartamos podría escribirse con un nuevo sentido, que éramos dos amantes de un mismo género, que éramos dos mujeres de una misma generación. 13. Las reglas se rompen como un terremoto. He mezclado termómetro con terremoto. Y he inventado una nueva palabra. Voy a volver a empezar. Y voy a encontrar mi lengua. Las reglas se rompen como un termómetro. El mercurio se derrama sobre los sistemas gráficos. Estamos en un país que no tiene ni lengua ni leyes. Estamos persiguiendo al cuervo, al abajero, a través de desfiladeros inexplorados. Desde la tarde, sea lo que sea que hagamos, es pura invención. Los mapas que nos dieron están desactualizados. Desde hacía años. Estamos manejando por el desierto, preguntándonos si el agua va a alcanzar, si las alucinaciones van a convertir en simples pueblos. La música de la radio llega clara. Caballero de la Rosa,

Bueno, el siguiente poema no tiene número. El poema flotante sin número. Pase lo que pase entre nosotras, tu cuerpo va a atormentar el mío. Tu modo tierno, delicado de hacer el amor, como la apenas curvada fronda de lechos de en los bosques, recién bañados por el sol. Tus experimentados, generosos muslos entre los cuales mi cara entera avanzo y avanzo, la inocencia y sabiduría del lugar que mi lengua encontró ahí, la viva, insaciable danza de tus pezones en mi boca. Tu caricia firme, protectora, encontrándome, tu fuerte lengua y esbeltos dedos llegando a donde tú estuviste esperando por años, en mi húmeda cueva rosada. Pase lo que pase, esto es. El poema número 15. Si me recosté con vos en esa playa blanca, vacía, el agua verde, pura y entibiada por la corriente del golfo. Y no nos pudimos quedar tendidas en esa playa porque el viento nos arrojaba una arena fina, como si estuviera en nuestra contra. Cuando intentamos soportarlo y fracasamos, si nos fuimos manejando hacia otro lugar, para dormir en los brazos de la otra, y las camas eran angostas, como los catres de los presos, y estamos cansadas y no dormimos juntas. Y esto fue lo que encontramos, y esto es lo que hicimos. ¿Es nuestro el fracaso? Si me pego a las circunstancias, no podría sentir responsable, solo aquella que dice que no eligió es la perdedora al final. 16. Enfrente a la ciudad donde estás, estoy con vos, igual que una cálida noche de agosto, con la luna bañada por el mar, te miré dormir. Las desgastadas maderas sin brillo de la cómoda, llena con nuestros cepillos, libros, frascos, a la luz de la luna, o a la vez del huerto en la neblina marina, y yo tendía a tu lado, viendo la roja puesta del sol por las ventanas de la cabaña, Mozart en sol menor, en el tocadiscos, quedándonos dormidas con la música del mar. Esta isla de Manhattan es suficiente ancha para las dos, y angosta puedo escuchar tu respiración esta noche. Sé que tu cara está boca arriba, la media luz rastreando tu generosa, delicada boca, donde el dolor y la risa duermen juntas. 17. Ninguna está destinada o condenada a amar a nadie. Los accidentes suceden, no somos heroínas, suceden en nuestra vida como los accidentes de tráfico, los libros que nos cambian, los barrios a los que nos mudamos y que llegamos a amar. Tristán e Isolda, de seguro, no es la historia. Las mujeres deberían al menos conocer la diferencia entre el amor y la muerte. Ninguna copa de veneno, ninguna penitencia. Meramente la noción de que el grabador debería haber atrapado a algún fantasma nuestro. Ese grabador que no suele reprodujo, sino que debería habernos escuchado y podido instruir aquella que viniera después. Esto fuimos, así es como tratamos de amar. Estas son las fuerzas que ellos nos pusieron en contra, y estas son las fuerzas que nosotras pusimos adentro nuestro, adentro y en contra y adentro nuestro. 18. La lluvia en el costado oeste de la ruta, la luz roja en Revise. Cuantos más vivos, más pienso que dos personas juntas es un milagro. Estás contando la historia de tu vida y por una vez un temblor rompe la superficie de tus palabras. La historia de nuestra vida termina siendo nuestra vida. Y ahora estás en fuga atravesando lo que algún poeta victoriano seguramente llamó el salado mar que nos distancia. Esas son las palabras que me vienen a la mente. Me siento distanciada, sí, como sentí el alba acercándose, esforzado, hacia el día, algo, una fisura de la luz. Muy cerca entre la pena y la ira, un espacio se abre, donde soy Adrián, sola y teniendo más frío. Bueno, voy a poner más música. Estamos en la 17, si no me equivoco mucho, la 18, qué lío, me estoy liando. Y voy a poner pues más música, más, cómo no. Chica que limpia tu casa, soy la esclava de tu vida, soy la dulce y educada que siempre dice que sí, soy aquella a la que buscas cuando tienes un problema y quieres un abrazo, soy aquella a la que tocas por las noches cuando duerme aunque te diga que no. Centros liberados. Soy aquella que te mira cuando bajas la cabeza si alguien te llama agresor. Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. En el mundo existes tú. Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. ¿Dónde quedo yo? Soy aquella a la que juzgas por quedar con sus amigas y formar un colectivo. Colectivo de mujeres, ¿qué carajo? Vaya nazi, ¿por qué no puedo entrar yo? Como un ente omnipresente, crees tener razón en todo y hablas de lo que no sabes. Escudas en tus misterios, tus secretos y en tu cuerpo y andas con seguridad. Turu, turu, tu, tu, tururu, tu. En el mundo existes tú. Turu, turu, tu, tu, tururu, tu. ¿Dónde quedo yo? Y se te llena la boca hablando de mis derechos y de feminismo. Te agarras a mi discurso, te lo aprendes, te lo quedas para hablar de tu opresión. Seas hippie libertario, debes rastas, lleves crestas y vives ocupando. Seas terco reformista, que se cuelga la chapita, tengas un grupo de hombres o seas anarcopunk. Me da igual, piensa en lo que digo. Me da igual, no vayas de listo por la vida, por favor. Bueno, con esta canción me echo unos cuantos amigos y ahora voy a seguir haciendo amigos leyendo lo que estoy leyendo. Bueno, espero que no me esté escuchando. En fin, voy a dejar mis paranoias aparte. Estamos en el 10. No, en el 19, joder. Sí, esperas. No sé dónde estoy. A ver. 18, bien. 19, estamos en 19, sí. Voy a seguir después de pues esta canción que a mí me gusta. No sé si a los que tenéis pene os gusta tanto, pero a mí me gusta. No tengo pene. De momento. Bueno, voy a leer. Puedo estar poniéndose más frío cuando empiezo a tocarme otra vez y lo que estaba adherido se despega. Cuando la cara desnuda de mirar hacia atrás gira despacio y mira el presente, el ojo del invierno, de la ciudad, la ira, la pobreza y la muerte, y los labios que se separan y dicen, quiero seguir viviendo. Hablo con frialdad. Cuando te digo un sueño o un poema o este poema. No hay milagros. Te dije desde el principio que quería la vida cotidiana, la isla de Manhattan. Ya era isla suficiente para mí. Si te pudiera hacer saber, dos mujeres juntas es un trabajo que nada de la civilización hizo más fácil. Dos personas juntas es un trabajo heroico en lo que tiene de ordinario. El lento recorrido de un campo donde se duda y se elige, donde la más fiera atención se vuelve rutinaria. Mira las caras de quienes lo eligieron. 20. Esa conversación que siempre estuvimos al borde de tener se pasea por mi cabeza. De noche en Houston tiembla bajo la luz de Nueva Jersey. El agua, que aún contaminada, refleja sin embargo hasta la luna a veces, y distingo a una mujer que ame, ahogándose en el secreto, la herida del miedo alrededor del cuello, asfixiándola como pelo. Esta es aquella que con quien traté de hablar, cuya cabeza, herida y expresiva, apartándose de dolor, es arrastrada aún más abajo, en donde no puede escucharme, y pronto voy a saber que yo estaba hablando con mi propia alma. 21. Y creo que con esta acabamos. Espero que... Bueno, sí, con esta acabamos. Los oscuros dentiles, las azules piedras extranjeras del gran círculo, por implementos de piedra a la luz de la noche, de pleno verano alzándose detrás del horizonte. Cuando dije una fisura de la luz, me refería a esto, pero esto no es Stonehenge, ni ningún otro lugar más que la mente, replegándose hacia donde su soledad compartida puede ser elegida sin esa soledad, no con facilidad, sino sin dolores, para marcar el círculo, las densas sombras, la gran luz. Yo elijo ser una figura en esa luz, medio borrada por la oscuridad, algo que se mueve y cruza ese espacio, el color de la piedra saludando a la luna, pero algo más que piedra, una mujer. Yo elijo caminar aquí y dibujar este círculo. 1974-1976 es cuando pues estos poemas fueron escritos por Adrian Rich, que seguramente he estado todo el rato diciendo mal su nombre. Es pronto, falta media hora, pero no sé, yo pensaba que iba a ser más largo y pondré música y reflexionaré sobre los poemas. Seguramente suelto un monólogo de los míos. Ahora, siendo sincera, no se me ocurre nada, sino pues sincera. Y ahora voy a poner música y voy a buscar algún poema, alguna movida, no para leer yo, sino para poner de audio. Ya sé, soy una vaga. Aunque ahora parezca lejos, estamos a vuestro lado. Que esto que está sucediendo hay que gritarlo.

para no poner tanta música. Y bueno, sigo reflexionando los poemas, pero no me sale nada. O sea, me salen pensamientos así, o sea, pensar pienso, pero no sé cómo transmitir mis pensamientos exactamente. Ya sé, por vía oral, sí, eso, hasta ahí llego, pero no sé cómo, qué palabras. Mejor lo dejo porque más que por vía oral va a ser por vía anal, como siga hablando. Y es mejor callarse que decir tonterías. Eso decía mi abuela. Bueno, sigue diciendo que está viva. Bueno, hay un problemilla que no se escucha bien. A ver si encuentro uno que se escuche bien. Esto es improvisado completamente, se nota. Un clásico ya, ¿eh? Sí. Creo que soy más de follar. Laura, golpe. Golpe, total. Bueno, esto. Esto está... No sentir nada. Planeo acostar mi estampa imaginaria frente al espejo, bajo el techo, entre las paredes, sobre el suelo. No siento nada. De pie, tumbada. Necesito fingir que olvido, que amo, que sonrío, que vivo. Necesito fingir que huyo de algo, que estoy aquí soñando con allá y que allá sueño este sitio. Fingir que te he entendido, que succiono la compulsiva levedad del paso tuyo, que atravieso acaso con los dedos el murmullo del falso telón de un ocaso que ya cayó. Paso, no lo recuerdo, no siento nada. No sé si terminó la función, si alguna vez empezó todo esto. El tiempo se niega como un invierno, con la luz del cuarto apagada. Cuelgo de un hilo el sueño que no alcanzo y sobre un lienzo me abalanzo y trenzo la madrugada. Horizontal, la trama, vertical, la urdimbre, pintada en el centro, su frágil sonrisa de mimbre. Y otra vez, diciembre, las horas, míralas, absortas. Afuera del cuerpo nada, solo humo, oscuridad, ¿qué importa? Me tiembla un reloj por dentro, desde la planta del pie hasta la aorta. Y sobre el escritorio, una presencia pura, sin cortar. Migajas sobre las manijas que inhalan un vacío perpendicular. Aprieto este espacio mío, un precipicio horizontal a mi esqueleto. Lo exhalo circular a lo real, ceniza de un silencio paralelo a este secreto. Esto que oculto es lo que siento. Esto que oculto es lo que siento. Lo que enseño es lo que finjo. Y por más que sufro, este dolor no es verdadero, pues no siento nada. Bajo el techo, entre las paredes, sobre el suelo, de pie, tumbada, frente al espejo. Sin fin amanezco. Un pasado se queda en la cama y yo me despierto. Me inclino, me acerco y ronroneo en su oído. No siento nada, ¿sabes? Estoy curada. Y estiro un suspiro desde la puerta hasta la almohada. Hiende mi soledad debajo de cada fragmento de piel que se me escapa por los costados, bajo el techo, entre las paredes, sobre el suelo. Lo veo partir y no sé hacia dónde.